sobre la gran ciudad. Y todo el mundo ya cansado sale de trabajar. Me voy a casa para poder descansar. Y me empiezo a pelotar. Y no quisiera pensar que volverá a suceder. Oh, la transformación de mi vocación. Y de repente yo me veo luciendo mi gabán, caminando por las calles sin despertar grandes sospechas que me puedan delatar. Busco la esquina mejor donde poder sorprender y suscitar el pudor de alguna mujer o de una menor. Estoy casado y con... trabajaba en un bar donde los modernos se solían reunir. Pero una chiquita le robó el corazón y se hicieron adictos de los pubs más in, de las modas más chic. Y sin poderlo remediar, acudían a diario al local. Ellos pensaban que todo era casual y que la muchacha estaba allí porque sí. Todo era un montaje del señor Muñoz, que pagaba a las chicas para seducir. Modernos a mogollón. Y una vez dentro del local, ya no serían un peligro social. El efecto rozaba a la perfección, la gente en su impotencia se entregaba al alcohol. Las muñecas pululaban por todo el solar, donde los marginados acudían a respirar. Ese rato mejor, que se hacía realidad, a 100.000 metros de profundidad. Se puede fumar, pero fuera de ellas hay que ir otra vez, marcando el paso que nos dicta el juez. Todo el mundo a bailar, y todo el mundo en la prisión corrieron a bailar el rock. Pero yo quisiera poder respirar sin tener que recluirme a perpetuidad, poder manifestar mi espontaneidad sin que un carcelero comience a gritar. Todo el mundo a bailar, y todo el mundo en la prisión corrieron a bailar el rock. No te quiero volver a ver, porque te haces la dormida y tú nunca quieres home. Yo ya paso de tu amor y vete pronto de aquí, que no quiero yo que estés más junto a mí. Y ahora te haces la dormida, siempre das el mismo cuartel, pones cara de aburrida y no sabes lo que es la miel. Yo ya paso de tu amor y vete pronto de aquí, que no quiero yo que estés más junto a mí. Flaca y floja, o fregona, frágil y fría, frígida, frágil y fresca, tú me cortas noche y día. Y si un día de una vez quieres hacer el amor, llámame que yo te haré ese gran favor. Y si un día de una vez quieres hacer el amor, llámame que yo te haré ese gran favor.